Hola, ¿cómo están? Un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Semilla. Mi nombre es Azu Hidalgo, soy militante LGBT de Hurlingham. El 24 de marzo se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 30.000 desaparecidos, pero también recordamos a los desaparecidos de la diversidad y la disidencia. 400 desaparecidos, 30.400 desaparecidos. Desde hace muchos años se está investigando por los 400 desaparecidos durante la última dictadura militar. En 1987, en el libro de Carlos Jáuregui, La homosexualidad en la Argentina, se mencionaba 400 desaparecidos que nunca fueron publicados. En 1996, un texto de Carlos Jáuregui en Nexo Asociación Civil amplió. Nuestra comunidad, como toda minoría en tiempos dictatoriales, fue víctima privilegiada del régimen. El fallecido rabino Marshall Neger de la CONADEP expresó en 1985 a quien esto firmó que la causa había dictado en su nómina más de 10.000 desaparecidos, denunciando a 400 desaparecidos víctimas de la última dictadura, 400 personas LGBT. Una sobreviviente de la última dictadura fue Ivana Aguilera, una mujer trans que a los 13 años desapareció en mayo de 1976 en Rosario, Santa Fe. Estaba con otras compañeras cerca del Automóvil Club Plaza San Martín. Ahí fueron llevadas al batallón 121. Ella estuvo 72 horas secuestrada. Hay una compañera que no sobrevivió. Hoy vive en Córdoba y es presidenta de la Asociación Devenir Diverse.